instinto, se trató de suicidar de diferentes maneras, pero el viejo sin oxígeno respira como quiera, porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas. Son las ideas que hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Y alcanzan todo lo que desean, así de grandes son las ideas. Buena idea, mala idea. Buena idea. Comer un sándwich en un parque a las 12:30 del mediodía. Mala idea. Comer un sándwich en el subte en hora pico. ¡Sándwiches! What about your friend? Couldn't she join us too? Couldn't she join us too? Bien. ¿Cómo vino? No me diga que no lo confundió cuando se levantó el clima. La venía escuchando. ¿Vio? Me parece que lo que pasó es que se fue la humedad y llegó el seco. Sí, quedé desorientada. Después del sábado me desoriento totalmente la temperatura. Hace ese frío de otoño, lindo. Sí. Porque está fresco, pero... Un tanto húmedo todavía, pero... ¿Parece húmedo? Y está así, medio... Yo lo siento seco. Medio pegajoso. ¿A dónde está pegajoso? Y algo hay. ¿Sí? Sí, algo distinto hay. Puede ser. Pasaron un montón de cosas este fin de semana en nuestra ciudad y en nuestro continente. Uh-huh. Hay unas imágenes bastante fuertes de lo que sigue aconteciendo en Venezuela. No sé si pudiste ver, la agencia de noticias rusa RT subió un video de un grupo de opositores al gobierno que prenden fuego literal a una persona en la calle, y está todo filmado, así como también se dieron a conocer imágenes de la ciudad de Chubut, cuatro policías que detienen un automóvil y le empiezan a pegar a... ahí había un masculino y una mujer, y la mujer se tiene que poner en el medio, así todo le pegaron durante un rato largo. Eso acá, en Chubut, hace unos días, nada más. Así que yo, está como la escalada subiendo bastante. Algo que lo dijimos también varias veces, esto de poder filmar y transmitir en el momento, una vez filmado, empezar a compartir, se empiezan a ver un montón de cosas que a veces, que probablemente pasaban y quedaban ahí medias escondidas. Uh-huh. Pero bueno, esto de una persona prendida a fuego en la calle es impresionante, lo de Venezuela. Lo de Brasil también, el miércoles pasado decíamos un poco fuera Temer, empujado por los videos de algunos amigos de Río y de Sao Paulo, y bueno, vemos cómo se acomoda ahí también, no se fue a ningún lado, me parece que anda por ahí todavía. Pero la información llegaba y sigue llegando. Bueno, sigue habiendo diferentes problemáticas en medios de comunicación. Esta vez le tocó a Pacapaca, laburantes que les llega, y también estuvo dando vuelta en el Sindicato Argentino de Televisión, que parece que don Chiche Hellblum no le paga el sueldo a sus trabajadores hace meses, y una continuidad de esto que se dio en la crisis de... O una especie de una denominada crisis de los medios, una vez hecho añicos, uh-huh, lo que venía funcionando, y ahí como más el corto de fondos, se suspenden los fondos, sigue sorprendiendo lo del Inca, que sigue sin producir ningún tipo de película, no hay película produciéndose hace más de un mes. La situación de nuestro país y del continente, ni siquiera nos fuimos todavía hacia otros lares, porque nos apaña y nos atañe un poco lo que está pasando por acá. Y algo que nos vamos a ir metiendo en la semana, Mary, te cuento, hay una persona que está siendo amenazada constantemente porque, bueno, es uno de los que anda rescatando los galgos y perros en provincia de Buenos Aires. Y también esto de una persona que puede llegar a hacer algo interesante, lo publica en las redes, y así como un montón de gente lo ayuda porque dona a los perros, también recibe un montón de amenazas. Uh-huh. Así que en el transcurso de la semana vamos a hablar con él y contarle un poquito de su trabajo. Estábamos esperando, por ahí venía acá a Buenos Aires, a la capital babilónica de Rodríguez Berreta, pero bueno, no, anda ahí por su pueblo, y cuando él nos deje contar bien la historia y la podamos presentar en vivo con él, la vamos a estar compartiendo. Esos son los planes para una nueva semana. Se nos fue abril ya casi. Ya casi, casi queda la última semanita y unas moneditas. Nosotros tenemos un montón de música para compartir, un montón, como siempre, de novedades con el cannabis medicinal. Yo estuve en la clínica de la ciudad babilónica, en la clínica canábica. Fui ahí con una amiga que se fue a hacer los estudios. Estuvo uno de los doctores que estuvo en la charla acá con Carlos Laje. Ahí lo habíamos conocido. Me pasó el contacto, así que cualquiera que le interese, por vía privada, le pasamos el número. Si no, así lo consiguen en Facebook, es Cannabis, Clínica de Cannabis Medicinal Argentina. La verdad que es eso, fuimos con un montón de estudios clínicos muy muy teóricos. El doctor entendió enseguida qué es lo que venía, y mi amiga se estaba automedicando, le había cambiado un poquitito los dolores, pero bueno, ahora ya lleva 4 o 5 días con los aceites. Uh-huh. Con el tema del aceite. Y bueno, a mí me sorprendió el profesionalismo, como siempre, y la predisposición, mismo que también, más adelante también vamos a contar, que estuve reunido con los abogados culturales, esa misma sintonía. Así que hay un, siempre, si no tiramos todas malas, si es un bajonardi, pero hay un montón de cosas buenas también. ¿Cómo por ejemplo? ¿Cómo por ejemplo? Anote señora, anote señora, porque se viene una importante. Tenemos una colección de THC importante. ¿Eh? Tenemos números pasados, nuevos, 0 kilómetro de la THC, nuestros amigos de la THC. Hoy Fabio va a estar saliendo con su columna. Tenemos los 10 años de Cultura Canábica, la revista cuando se cumplieron los 10 años. Y la del mes anterior, Los Secretos de la Marihuana, un especial, especial, especial de cannabinoides y todos esos sulfitos y sustratos. Técnicamente no sabemos bien cómo va, pero en la fácil redacción de los chicos y las chicas de la THC, uno puede llegar a entender, como por ejemplo, los efectos según el estado de la planta y cómo depende qué se le saque o, uh-huh, o a qué temperatura se la trabaje o cómo se la cocine, etcétera. Además, en qué tipo de planta y en qué tiempo está la planta también sirve para diferentes cuestiones. Bueno, con cuadros, en nuestra época le decíamos cuadros sinópticos, ahora hay otro nombre. Se les dice infografías. Claro, infografía, pará, infografía, si esto era un cuadro sinóptico. Bueno, con las flechitas, como que vas resumiendo toda una situación o todo un texto, normalmente era en la época que usted decía, sí. En la cual sí, se podía ver muy fácilmente, digamos, todo el desarrollo de una idea. 4866-1095, 4864-0489 son los teléfonos donde podés llamar, decir, quiero las dos revistas THC, hoy salen, hoy las dos quedan acá a nombre, la semana pasada hemos regalado, así que prendete ahí, si no, al 1167, además hay WhatsApp, 1167-1037-58, WhatsApp, podés dejar mensajito, video no, todavía, pero ¿por qué sí, no? No, bueno, sí. Pueden. Pueden. Audio, video y telemarketer. 1167-103758. Tenemos dos THC, la de los 10 años y la anterior, la de este mes, Los Secretos de la Marihuana. Este mes salieron con Tutti ahí, con el doctor, el capo Di Tutti, que lo, el que sigue en todos, el que un poco fue sembrando lo que ahora Carlos Laje y otro montón de doctores y profesionales en el país vienen desarrollando. Este médico que acaba de venir de Harvard, Marcelo Morante, presentando sus estudios sobre el cannabis medicinal, 10 años, 20 años, no sé hace cuánto que está Marcelo Morante, ya trabaja el tipo en Israel. Bueno, uno se va enterando de diferentes cosas. Tengo muchas ganas de tener mi THC para conocer la historia completa. El doctor Carlos Morante, THC, es la de este mes. Nosotros tenemos la de los meses anteriores. 10 años de cultura canábica y Los Secretos de la Marihuana Special. Hablando de los secretos, tengo una canción para contarte. ¿Para contarme o para cantarme? Y es un secreto. Así que mientras Abby termina de contestar al oyente, saluda a nuestro jefe técnico de suscripciones a la Red Wave. Sí. ¿Qué hacemos? Cuenta la canción. Sí, el secreto después se la digo. Radici del Chamento. Sin bicicleta esta vez. ¿No tiramos la de la bicicleta? Il passi de Pulvicinella. Io ti amo con tutto il cuore, ti amerò sempre alla follia. Oh Italia, Italia bella, ma non possiamo restare per sempre solo paese di Pulcinella. Hey, hey, hey, hey, hey. Buona cucina, del sole che splende mentre il resto va rovina, ribalta perfetta per il vecchio pantalone che tiene dentro il sacco la nuova generazione. Questa è la terra del genio popolare, gettato alle ortiche e poi lasciato a macerare, ma torneremo presto anche più poveri ma belli, se non si ferma subito la fuga dei cervelli. Paese del sia Francia o sia Spagna, vanno tutti bene, basta che se magna, sempre assai devoti, ai santi in paradiso, ma chi il santo non ce l'ha, ha ingannato anche le riso, fallimenti, peculato, aggiotaggio e confusione, furto, falso bilancio, frode fiscale, corruzione, squacca la nazione nei suoi mali e tuttavia, la popolazione è in preda all'apatia. Oh Italia mia, io ti amo con tutto il cuore, ti amerò sempre alla follia. Oh Italia, Italia bella, ma non possiamo restare per sempre solo paese di Pulcinella. Hey, hey, hey, hey, hey. Storia va così, e mi date la fiducia, e poi che pensi di me? Siamo il cortile dell'ultimo vero monarca, che vuole tornare alla fine, vindicare la rotta barca. Un popolo di santi, poeti e pensatori, di artisti, di scienziati, eroi navigatori, che per vent'anni al grido, eia, eia, alala, ha delegato ogni sua responsabilità. dire siamo pronti, Repubblica gloriosa, dove quel che è stato, tragi comprese, fa scordammo il passato, campioni del mondo della mezza soluzione, che accontenta tutti e non risolve la questione, ma non si dà la colpa al potere a chi ce l'ha, la classe dirigente lo specchio della società. Ma se tu mi dici che non puoi cambiare, allora, allora, allora, muoti la capraia, muoti la corona, lo muoce dell'armo di che annega ogni persona. E l'utile etna, si riveglia nel Vesuvio, la valle banana si ha sommersa dal diluvio. Arda la buia in aria tutta Basilicata, bruci la Calabria, energia carbonizzata. Torni alla ricosema, tutti i visigodi, la vecchia le città rimangano vuoti. Me gusta la nueva de Reichi en el Chamento. ¿Vio? Téngalo en cuenta. Un poco de tambores ahora. ¿Quiere presentarlo usted? Porque esta viene de sus lados. ¿De mis lados? ¿No? No sé qué lado estará. Ahí suena. Mi Yoko. ¿Y el nombre? Yosu Donur. FM

Atención, atención, atención, porque los lunes no es solo día de pensar en jugos naturales. No. Sino también en cocina vegana, de la mano también de, no solo de Bastian, sino de la rana, claro que sí, porque abre un nuevo taller de cocina vegana en el día de mañana a las 7 de la tarde. Se va a tratar de tartas y empanadas. Bien. Una súper especial clase que va a ser a las 7 de la tarde, en el lugar más o menos entre San Martín y Marcelo T. de Alvear. Si querés comunicarte, cocinavegana@gmail.com. Allí tendrás toda la información, masa integral multiuso, bases de tartas precocidas, tapas para empanadas para poder frizarlas. Ajá. Rellenos de estilo queso y cebolla, pero obviamente con un queso vegano. Entonces una cebolla vegana. También relleno de vegetales que tengan onda. Bien. Y técnicas de cocción para hacer justicia con el brócoli, dice. ¿Cómo me entero dónde, where do you go y, por ejemplo, el Facebook de la rana? Ya le decía, cocinavegana@gmail.com, porque soy una defensora de los mails. Ajá. Y si no, también en Cocina Vegana la encuentran así directamente en Facebook. Bien, Cocina Vegana en Facebook, si no el Gmail, cocinavegana@gmail.com. Mañana arranca el taller. Mañana a las 7. Los Reyes del Falsete, el Perro Diablo, van a estar tocando junto con Fútbol en Salón Porredón el viernes que viene. Amigo, ¿querés un sándwich? Che, amigo, ¿querés un sándwich? Amigo, ¿querés un sándwich? Sándwich. Me olvidé el mate. Se olvidó el mate, pero hay jugos por hacer. Bien. Significa que es lunes, significa que está Bastian con nosotros. Buen mediodía, Bastian. ¿Cómo va? Vamos. Bien, vos, sí, mira, el otro día, ¿qué hice? Mira, tenía varias. El día que no llegué, el lunes pasado, porque ando con problemitas en el techo de mi casa, Tenía cosas para traerte, pero bueno, eso fue el lunes pasado y ahora no las encuentro. Lo que te traje este lunes, a ver si lo conoces. A ver, ¿dónde está? ¡Chalán, chalán, chalán! El primer equipo vegano de fútbol profesional. Se convierte en profesional. ¿Estás? La camiseta. ¿Dónde está? ¿Dónde es esto? La camiseta está muy buena. Le voy a conseguir una para Sabina Mina. Forest Green se llama. Forest Green Rovers consiguió el pasado fin de semana el ascenso de Banarara National League en la quinta división inglesa. Y así llega de la Premier League. Bueno, la Liga 2 es la cuarta división inglesa, o sea, de la quinta pasaron a la cuarta división. Se convertirá en un equipo profesional por primera vez en la historia. El equipo está situado, hay que sacar pasaje para ahí, Bastian, Neighbourne, ciudad que se encuentra en el condado de Gloucestershire. Habrá que viajar. Mirá qué bueno, no sabía. Con una población de 6.000 habitantes. En 2010, el empresario de energías renovables Dale Vincent se convirtió en el máximo accionista del club y en el 2011 asumió la presidencia del equipo. Bueno, ¿y empezó a contratar futbolistas veganos? ¿O le obliga a no comer carne y le dará un chequeo? Bueno, son veganos, todo verde. Las medias están buenísimas también, verde y negro, que fluo, tan espectacular. Desde que se convirtió en socio mayoritario, Vince, que no es nada que ver con nuestro coordinador de Vicenzo, quería convertir el equipo en un referente en lo ecológico. Entonces, en el 2011 propuso instaurar una alimentación totalmente vegana, tanto del grupo de trabajo como para los aficionados. Ah, bien. Me gusta la idea. Un golazo. En el 2015 se convirtió oficialmente en el primer equipo vegano del mundo en prohibir la venta de productos derivados de carne en su estadio. Un complejo que también es ecológico, mandó a cambiar el pasto por uno sustentable, instaló paneles solares, cambió la tradicional de cortacésped por un robot ecológico. Cortacésped, bueno, re futurístico. Deben ser todos productos, obviamente, que vende este don buen hombre, Vincent. Además, se está construyendo el Eco Park, el nuevo estadio del Forest Green, que contará con capacidad para 5.000 personas y será casi entero de madera. ¿Casi el pueblo entero? ¿6.000 personas no vivían en la ciudad? Sí, 6.000 habitantes tiene la ciudad. Y van a ser para 5.000 personas, bueno. La primera vez que se va a hacer algo así en el mundo. El chabón tomó en 2017 y planea hacer un estadio de madera. Bueno, eso. No es muy ecológico hacer un estadio de madera, sí. Y se ve que sí. Vaya a saber cuál es la teoría de Vincent. Igualmente, ¿sabes lo que le falta a Vincent? ¿Qué le pasó? Un licuado. No, le falta un asesor en jugos y licuados para el equipo. ¡Claro! Chau, chau, me voy. Por favor, si no dejan vender este pancho, ¿sabes cómo ponemos ahí? Te pones una barra de jugos. ¿Sabes? Un stand de jugos y nos hacemos millonarios todos. Mirá qué bueno. Hay que ir a Worcestershire. Se llama la ciudad, Curtis Chelsea. ¿Qué nos trajiste, Sebastián? Sí. No, Bastián. Sebastián. Traje un jugo, barra licuado, con lo que podamos hacerlo. Manzanas, clavo de olor, canela. Y al que quiere ser coqueto lo puede decorar con un anís estrellado arriba, que queda divino. Para la foto, para instagramear. Vamos a necesitar dos manzanas rojas. Vamos a necesitar una ramita, un poquito de canela, la podemos moler o ya directamente comprarla molida, y dos clavos de olor. La parte más complicada, hacerla de clavo de olor, hay que triturarlo o ponerlo en una licuadora, sería lo mejor, así nos queda lo más triturado, casi polvo posible. Y vamos a, si tenemos una juguera, buenísimo, ponemos la manzana, la cortamos a la mitad o en cuartitos para que entre y hacemos el jugo. Después, si lo podemos pasar por una licuadora o directamente vamos a la licuadora, lo hacemos todo ahí, las dos manzanas, el polvito del clavo de olor, que va a ser súper aromático y le va a dar un sabor bien especiado. Le podemos poner un poquito de azúcar, a los que no son 100% veganos, una cucharadita de miel, lo que nosotros veamos que esté en nuestras posibilidades para endulzarlo. Y una vez que esté terminado, va a quedar súper espumoso, súper liviano, y le ponemos arriba a esa espuma un poquito de esta cucharadita de canela, que le va a dar un toque, a mí me encanta por lo menos. Y voilà, ahí lo tenemos, listo para tomar. Tiene que empezar a inventar nombres. Sí, ¿sabes que sí? ¿Cómo le podríamos poner? ¿Qué nombre tendría? Si quiere, tenemos una canción para pensarlo. También podríamos o podríamos escuchar sugerencias de nuestros oyentes y oyentas. 4866-1095, 4864-0489. Esas son las vías de comunicación, además del WhatsApp 11-6710-3758. ¿Qué música preparaste? Ciruelo está en camino porque tiene que ver con los jugos, claro que sí. Y las cosas guardadas. Tranqui con la música, me gusta, amiga, su selección. Te cuento que en esta recorrida de fin de semana, el viernes estuvo espectacular ahí el Club de la Flor, en el bolichito nuevo. Sí. Tenemos que hacer Club de Sándwich este año, o algún evento sándwicheril. Así... bueno, en breve lo pensaremos, mientras tanto que nos quedamos pensando en el nombre del jugo. Ah, es verdad, llamaron 744 personas, entonces se saturaron las líneas. Y no podemos definir el nombre. A mí me hace referencia a algo. Ajá. Pero no sé si puede ir por ahí el nombre. A ver. Algo que hice el fin de semana también. Algo que hice el fin de semana. Con respecto a este jugo. Resaca no se puede llamar el jugo. ¿Eh? Resaca No, nada de eso. Compota. ¿Compota? Tenía todos esos ingredientes. Tenía manzana, tenía canela, tenía clavo de olor. El anís estrellado se lo debo, pero puedo conseguir. Es solo decorativo. ¿Cuánto que no como compota? ¿Vio? Igual es poco marketinero, amiga, disculpe. Un licuado, bueno. Tengo compota. No, compota, como de postre, tal vez. Bueno, era lo que me arremetía todos esos ingredientes juntos. No, usted tiene que ser así, por ejemplo, como... A mí me gusta. Bien, bueno, muy bien. Tiene un rico sabor. ¿La compota? De manzana, por ejemplo. ¿Seguro? Pero el licuado... Me gusta. Yo compota... ¿Hace cuánto no tomo compota? Tampoco. ¿La hice usted? Sí. Ya le podemos pedir un día que traiga compota. Si todos me miran con cara de asco, no les traigo nada. No. Es muy rica, a mí me gusta, qué sé yo. Está bien. Bueno, mi postre favorito es el budín de pan. No, déjate. Y uno se metió un muerto en el armario. Mamadera, budín de pan, horrible. Era como de castigo. La sobra de la sobra. Y con eso se puede hacer algo rico. A mí me encanta, te juro que lo defiendo a muerte. Sí, no, ya veo. clavo. Manzanas clavadas se podría llamar. También. Eso es bien marketinero. Ya me tengo el logo, todo pensado. Manzanas clavadas. ¿Cómo es el logo? A mí me gustaría ponerle un nombre tipo de señora grande. Puede ser. Como, por ejemplo, no sé, María Teresa. Sí, que todos los licuados tengan nombre de señora. De señora, sí, me gusta la idea. Bien, y los sanguchitos, nombres de señores. De señores. Claro. Juan Raúl con doble queso, Juan Raúl doble queso. Juan Raúl doble queso. Pero usted no come queso. ¿Sabes qué? Esto lo hablamos alguna vez, es mi punto débil. Cierto. Me tengo que sincerar y decir que por lo único que no llego a ser 100% vegano es porque tengo una debilidad por los quesos. Tiene que hacer el taller de la rana vegana que hace unos quesos veganos. Hay unos quesos que están buenísimos, quesos a base, unas musarelas a base de papa que son... Nada, te hacen flashear en colores. Sí, y hay otro que hace la rana de... no sé si de almendras o algo así. No, son exquisitos. Pero bueno, esta es una cuestión de... Nada, yo siempre dije, yo soy una tortuga ninja, soy adicto y fanático y enfermo a la pizza. A la piba, está bien. Entonces, nada, me va a costar que una pizzería me saque una pizza con un queso de la almendras o... Lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer nosotros. Tiene que ser hecho en casa. Uh-huh. Pero bueno. ¿Cómo era la receta? Porque María me distrae con tantas cosas que dice. ¿Cuál? Pero escúchale, la compota, la compota, la hice, me distrajo. Compota, qué peso que tiene esa palabra. ¿Vio? Sí, súper interesante. Dos manzanas rojas, dos clavos de olor, un poquito de azúcar o miel para endulzar y una cucharadita de canela en la superficie, sobre la espuma. Propiedades interesantes, es una bebida antioxidante por excelencia, más que nada por las manzanas. También ayuda a reducir el nivel de colesterol y de triglicéridos, así que a las personas que tienen los niveles de colesterol medios allá por las nubes, que siempre escuchamos a un abuelo, un papá, un tío, tomate este jugo, tomate esta compota, tomate esta María Teresa, y que te baja los niveles de colesterol. Ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares y se utiliza para bajar los niveles de glucosa en sangre, así que diabéticos... No le pongan la cucharadita de azúcar, pero sí tómense este jugo que les va a ayudar ahí a regular los niveles. También ayuda para tratar enfermedades en las vías respiratorias y a eliminar parásitos, bacterias y hongos en el tracto intestinal. Así que... Bien. Depurativo. Jugo digestivo post-almuerzo. Manzanas, cosas que se consiguen fácil esta vez. Esta vez no viene con la rosa mosqueta que hay que tener un amigo en el bolsón. Podemos no llamar al amigo del bolsón, lo podemos conseguir en cualquier mercado cercano. Bueno, cuatro cuestiones interesantes, o cinco si quiere, del mismo blog que saqué la noticia gancho que levantaba de antes. Del fútbol, del equipo futbolista. Una. No, es cinco, porque una. Son cinco cortitas. Una. Patrick Babubiam. Número uno, elegido la persona más fuerte del 2011, vegano. Dijo, los animales más poderosos del planeta son herbívoros, los gorilas, los búfalos, los elefantes y yo. Patrick Boboimian, que tiene una cara muy simpática. Una barba interesante. Una super barba. Comiendo un David Mayer, campeón de jiu-jitsu brasilero, vegano. Y Mackenzie de artes marciales mixtas. Este es una bestia. Artes marciales mixtas, son esos que se encierran en un coso y se dan. También vegano, luchó 34 veces, 21 peleas ganadas, 12 perdidas y un empate. Además, es fotógrafo de Natural Geographic. Tranca. Megamil Muxer, Dugamel, patinadora de figura de pares. ¿Vio las patinadoras y los patinadores que hacen figuras y saltan y todo eso? Bueno, la canadiense se hizo vegana en el 2008 y fue campeona nacional 2015-2016. Por último, Alex Dargat, físico-culturista. Alex ganó el título mundial de físico-culturismo de la Federación Mundial de Físico-Culturismo luego de 5 años entrenando con una dieta vegana. Así que no te comas el cuento de los nutrientes, los glusuflitos y los pachuruchuchuchus. Es mentira lo de la proteína animal. Es mentira. Y tampoco te comas el merchandising de los puestos sin agro. Viste que ahora ha salido el gobierno de la ciudad a poner lugares, si querés, comida sin agrotóxicos en Recoleta. Te puedes acercar y te sacuden. Bueno, nosotros vamos a, por ejemplo, a la Facultad de Agronomía. Sí, claro. O en algunas redes directamente del productor al consumidor. Muchísimas gracias, Bastián. Gracias a ustedes. Mary, ¿nos vamos un ratito? Y volvemos. Hundidos hace. Que algún día la violencia llegaría por oscuras intenciones, por la bondad consumida. El exagerado. La humillación, la muerte lenta, por soportar un motor más de la cuenta. Que si importa lo que yo hago, disfruta. La vida es corta, ya son días de morir. Que el tiempo acorta. No va a parar para ninguno. A todos va a mirar siguiendo la cura. Termina esperanza divina, mirar para adelante donde no hay neblina, estar listo para la acción, querer que venga esta nueva diversión. Si te das cuenta, la alegría es otra cosa que disfruta, la vida es corta, ya son días de morir, y el tiempo acorta. El loco va a parar para ninguno, a todos va a mirar y no se acudió. La tribu, frecuencia modulada estereofónica. Sin aire, no hay fuego. Tomá la tribu. Sin filtro. Tomá la tribu. Montamos un estudio callejero. Dijiste lo que quisiste. Sonaste en la tribu. Bueno, hola, mi nombre es Rodrigo Cavaliere. Estoy acá pasando el día en Capital con mis amigos. Vine a buscar a un amigo que venía de Entre Ríos, que se vino como a las 6 de la mañana y nosotros lo vinimos a buscar como a las 11. Bueno, y para encontrarse con una mina, ahora me recagó y estoy acá en el obelisco esperando hasta las 4 y no aparece. ¿Y ustedes algo para comentar acá que me están haciendo la 2? Y la mejor, ¿viste? Amanecido con mis 4 amigos viniendo a buscar un total desconocido. Es de Solano. Y encima somos de Solano, o sea que tenemos largo viaje. Y encima es peligroso, ¿viste? Corte, nos pueden cagar a tiro. O sea, corremos riesgo. ¿Esto es serio? El tiro está jodido. Sí, el rato ya está jodido. Decir algo. Bueno, yo quería saludar a mi gente. No, y la verdad, extraño mucho Córdoba. Quería saludar a toda mi gente de Córdoba. Les mando saludo a la tía Tita, Juana, a mi mamá que me ve desde el cielo, y la mamá de Rodri está arriba. Tomá la tribu. Sin filtro. Tomá la tribu. Montamos un estudio callejero. Dijiste lo que quisiste. Sonaste en la tribu. Espacio publicitario. Uno por día. Lunes, de 14 a 16. Radiografías. La historia del rock en la Argentina contada por sus protagonistas. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Lunes, radiografías. La tribu. Imprime en gráfica Under. Ciclo Pororo presenta La Tortuga Roja, coproducción del estudio Ghibli con Will Bunch. ¿Cuándo? El sábado 27 de mayo a las 17 horas. Además, nos visitan Los Títeres a la Calle. ¿Dónde? En La Maré 873. Entrada a la Gorra. 11-67-10-37-58. El WhatsApp de la tribu. Mensajes de voz. Informaciones. Críticas. Elogios. Afirmaciones. Comentarios. Preguntas. Soná en la tribu. 11-67-10-37-58. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero. Una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al mensajero. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. ¿Sabías que cambiando tu consumo transformás realidades? Sé parte activa de otra economía. Colectivo Solidario. Consumí productos del cooperativismo y la autogestión de todo el país a través de la cooperativa Colectivo Solidario. Envíos a domicilio toda la semana. www.colectivosolidario.org. También estamos en Facebook y en Twitter. Además, nos encontrás en el mercado de la economía solidaria Bonplan. Bonplan 1660. Anímate a un consumo diferente. Colectivo Solidario. Fin de espacio publicitario. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Sándwich. Una feta de información. Lunes 22 de mayo, 13:36, la hora actual, 20 grados, la temperatura actual con una humedad relativa del 57% y un cielo algo nublado. Llegan las noticias a Sanguche. Gendarmería desalojó la ruta número 3 cortada hace 12 días por estatales en Santa Cruz. La provincia continúa en crisis y los manifestantes nucleados en ATE, que protestan por los retrasos en el pago de salarios, aseguran que hay 2 detenidos y varios heridos. Además, anunciaron que realizarán un cabildo abierto el próximo miércoles. La convocatoria exige el resultado de las negociaciones que mantienen el gobierno nacional y provincial para destrabar la crisis financiera y política que atraviesa el gobierno santacruceño, con la demora en el pago de salarios y las paritarias locales. Delegados de Cresta Roja se encadenan en el Ministerio de Trabajo. Es para reclamar por el incumplimiento de pagos comprometidos por parte de la empresa y el gobierno. Delegados de Cresta Roja se encadenaron esta mañana en el Ministerio de Trabajo. Las partes vienen negociando el pago de lo adeudado desde diciembre, una deuda que involucra tanto a los trabajadores activos como a los empleados que todavía no fueron reincorporados. Hallaron asesinada a una querellante por crímenes de lesa humanidad. Elsa Marta Sosa de Faghetti, testigo y querellante en el juicio por crímenes de lesa humanidad de San Rafael, Mendoza, fue asesinada el viernes pasado en su casa, donde residía. Por su parte, la abogada Mariela Herrera, que también interviene en el juicio, pidió precaución y cautela. Hasta conocer lo sucedido de boca del hijo de Elsa, Javier Faghetti, quien es referente de hijos en esta ciudad mendocina, y al enterarse viajó a Córdoba. Sosa era esposa de Aldo Faghetti, militante de la Juventud Peronista y Montoneros, quien trabaja como empleado de rentas en San Rafael, y fue secuestrado el 25 de febrero de 1976. Por su desaparición, Sosa no solo era testigo, sino además querellante en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad más importantes del país, en número de casos y genocidas acusados. Asumimos en Santa Cruz, Gendarmería desalojó la ruta 3 cortada ya hace 12 días por trabajadores estatales. Por otro lado, delegados de Cresta Roja se encadenaron esta mañana en el Ministerio de Trabajo, y este fin de semana se dio a conocer la noticia que Elsa Marta Sosa de Faghetti fue hallada asesinada, siendo parte querellante por crímenes de lesa humanidad en una de las causas más importantes, con un número de casos y genocidas acusados de, digamos, mayor cantidad. El pronóstico del tiempo, lo que dice para esta tarde: nubosidad en aumento, vientos leves del noroeste rotando hacia el este, la humedad relativa del 57% en estos momentos, y una temperatura de 20 grados. Informaron Matías y María para Sanguche, redactó Charco de Arena, y para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Ahí se iban los New York Dolls haciendo I sell my heart to a young man, for a young man or to a young man, al basurero. Bien, me acuerdo cuando le hicimos una nota a los New York Dolls, acá en Rosa Molesta, que siempre cuento la misma anécdota. ¿Vinieron acá o por teléfono? Vinieron, no, se hacía una presentación en una cervecería y nos dieron las acreditaciones y fuimos con un alemán que estaba haciendo la pasantía acá en la tribu. Y nos fuimos, creo que era mi segunda semana en la tribu o algo así, fui a hablar con los New York Dolls, a los cuales realmente le hice una pregunta, que no me acuerdo cuál, grabé mal, no pude grabarlo, grabé mal, me acuerdo, no sé qué. Y fue cuando fue el tema de la 51, ahí de la... ¿Te acuerdas cuando prendían fuego los campos y entraba todo el humo en la ciudad? Sí. Y el de los New York Dolls decía, parece Londres esto, ¿por qué este humo? Y todos se miraban y nadie le podía explicar al chabón el bondi que estaba pasando. Porque estábamos ahí todos muy contentos en la cervecería, flasheando que estábamos en los 80, ¿viste? Pero los New York Dolls, te cuento, además de todo lo que ya recién contábamos en FM, la Tribu Noticias, puedes seguir la continuidad de... terrible, bueno, lo de Cresta Roja se suma a diferentes grandes empresas que más allá de... creo que no consumo absolutamente nada de Cresta Roja. Hay otro tema cuando están los puestos de trabajo y cuando se suspenden a trabajadores y no, y se le promete cosas y no se cumplen, es una cuestión. Después, lo de ATE, hay videos de lo de ATE, ya había videos hace dos semanas cuando los sacan de la ruta a Palazos, hay videos nuevos del tema del corte en la ruta número 3. ¿Y qué decir de lo de, no sé, no por ahora, no, lo de esa Marta Sosa, esta querellante contra crímenes de lesa humanidad, que se encuentra, o la encuentran en realidad, asesinada en su departamento? Hace poco habíamos tenido también otra referente de otra cuestión, amenazada en su casa con una botella, con cuestiones, esto de la... de este cambio que se está haciendo hacia una policía y una seguridad, o una inseguridad, donde tiene como protagonistas a los cultivadores solidarios, a los querellantes de grandes delitos, en un estado de atención, porque estamos siendo perseguidos, estamos siendo detenidos. Con esto quiero también traer a colación el caso de Lautaro. La semana pasada estuvimos hablando con la mamá de Lautaro Ferraro, este pibe que tenía tres plantas en la casa, literal, tres plantas en la casa, es lo que le encontraron. La madre contó cómo entraron tipo comando, le rompieron la puerta, le hicieron pelota a la casa y se llevaron un montón de pruebas, ¿no?, entre comillas. Parece que el juez que tocó en la causa es bastante, ¿cómo podríamos decirlo?, cabrón, el doctor Brizuela. Así que, doctor Brizuela, le mandamos un saludo desde acá, a ver si se apiada un poco. El pibe está ya hace más de 75 días, estuvo incomunicado casi un mes. Ahora la madre y su novia lo pueden visitar, gracias a que lo trasladaron a un lugar a donde hay forma que se puedan ver. Tanto la madre como su pareja consumían la marihuana medicinal que Lautaro producía en su casa. Hoy hablábamos con Fabio de la THC, de todos estos vericuetos legales. Ahí estamos. Por eso le pedimos que... hay una papeleta que parece que por ahí uno dice, viste, los ciber militantes en un estado tal vez jocoso, pero ayuda, muestra a la familia de que no están solas, y que lo que está haciendo Lautaro no es un crimen, y que hay muchos o muchas que pensamos que así no lo es. Así que entra a change.org y ahí... No más presos por cultivo, libertad para Lautaro Ferraro. Solo tenés que, si estás logueado con el Facebook, podés votar y listo. Es como votar o adherirse, en realidad. La semana pasada, cuando hicimos la nota, no llegaban a 800 personas, dado que se había realizado el change ahí hacia ya dos días. Uh-huh. y ya ahora con dos semanas llega a 1100 personas, lo cual es muy poquito. No me parece que solo 1100 personas estén interesadas en el tema de Lautaro. 1000 personas nomás están escuchándonos a nosotros en este momento ahora. No, más allá de que el 100% no piensa como nosotros, pero hay un montón de gente que la THC tiene una tirada de cuántas, tiene 5000 creo publicaciones por mes. O sea, hay muchísima más gente que necesitamos que apoye la causa de Lautaro, porque hay veces que el juez o la jueza tiene un poco más de humanidad, como pasó con Funaro, que la dejó salir después de igual la maltrataron porque la tuvieron detenida sin su medicina casi una semana. Antes de ir a declarar hablábamos con la familia también de ella, la tenían abajo del sol esposada. Más allá de haber pasado eso, tiene prisión domiciliaria hasta que se pueda demostrar que es inocente. Váyase a saber cómo se estará medicando, porque algo que nos contaba la madre de Lautaro, volviendo al caso de Lautaro, es que desde que Lautaro está preso, ella volvió con el misoprostol, como es ese, la bomba esa, que le hace pelota a la panza, si no, le empieza a doler mucho la patología que ella tiene. Entonces tiene que decidir o sufrir por el dolor, que es muy intenso, o que se le destruye el estómago por cada pastilla que toma, además de lo que cuesta la pastilla, ¿no? No hablamos con la novia, con la pareja de Lautaro, no sé, la verdad no sabemos qué patología, qué situación tiene, pero ahí sí está atacando la Policía Federal, los jueces, a través de una denuncia ridícula, una fotografía de un vecino, destruyen una familia y violentan esto que hablamos también con la educadora la semana pasada, la violación de los derechos, que uno queda como a veces ya deshabilitado por un otro que ante una denuncia anónima te hace entrar a tu casa un equipo de comando que te rompe todo, y encima tiene tu pibe en cana, que un pibe completamente solidario. No hay pruebas de comercialización ni de nada por el estilo. Tampoco tenía 40 plantas, que las podría haber tenido según mi parecer, pero no era el caso. 3 plantas y con algunos aceites, que es lo que estaba haciendo con fines terapéuticos. Era la infusión que estaba produciendo Lautaro para su familia. Change.org, si no entran en Facebook a la página de Por la Libertad de Lautaro Ferraro, así la encuentran, Por la Libertad de Lautaro Ferraro. Y si van a nuestro Facebook, que es @sanguchetribal, y scrollean un poco en las historias, en lo que estuvimos publicando, en lo que estuvimos charlando, en las promociones de Sanguche, ahí está el link además a la entrevista que le hicimos a esta madre, que no para de laburar, no para de ir a pedir por su hijo, y está con esta campaña junto con su hermana, con la pareja de su hijo, para dar visibilidad a un caso que es súper, súper injusto, y que estamos pidiendo que a través de change.org sumemos ahí un botito para brindar apoyo a esta familia. Sí, recordamos el lunes pasado cuando hablábamos con Alicia, con la mamá de Lautaro, un poco ella iba haciendo el recorrido de cómo había sucedido todo, y es importante también resaltar los distintos pasos que se recomienda, por ejemplo, desde el Departamento de Legales de la Mesa Nacional por la Igualdad y contra la Discriminación, distintos pasos si te sucede algo así, por ejemplo, solicitar de entrada la orden de allanamiento. Sabemos que a veces es complicado, es una situación que como por ahí figura, expresabas vos de alguna manera, no es que te tocan la puerta y te piden permiso, normalmente son situaciones violentas, pero bueno, intentar poder pedir la orden de allanamiento que está dictada por el juez, y en caso de no tenerla te podés, digamos, negar al ingreso, a que puedan ingresar a tu domicilio. Por otro lado, permanecer lo más que puedas tranquilo o tranquila y mostrar dónde es que están tus plantas, poder mostrarlas si tenés plantas, semillas o flores, y si las quieren empezar, poder recordarles que lo hagan sin maceta y sin tierra, es importante, y si se niegan, firma el acta de allanamiento que te van a hacer firmar en disconformidad, justamente por esta cuestión. Por otro lado, también en la comisaría tenés derecho a poder llamar a un familiar, amigo, amiga, abogado, abogada. No tenés obligación de declarar, podés hacerlo diciendo que es para tu consumo personal. En la ciudad de Buenos Aires pueden detenerte hasta 10 horas y en la provincia de Buenos Aires hasta 12, es lo que está reglamentado. Ante un juez, lo que se recomienda es que digas la verdad sobre tu consumo y contar por qué es que cultivas. No pueden también tener en cuenta que no pueden obligarte a declarar. Y también, dependiendo del lugar donde se radica la causa, el juez tiene entre 15 días y un mes para determinar si te concede o no la libertad provisional durante el proceso. En ese mes estamos con Lautaro, entonces. Exactamente. Igual ya se cumplió, 75 días, ya hace dos meses y pico que lo tiene. Y por último, en la medida que no existan pruebas de comercialización, deberían hacerse extensivas la interpretación de la Corte Suprema en el fallo Arriola, y por ende tendrías que ser sobreseído o sobreseída. Bien, clarísimo, Mary. ¿Esto está en qué página? En este caso lo saqué de la nota de Lautaro, de la nota que le hicieron en, digamos, de todo el caso en Cosecha Roja, pero se puede encontrar a través también del Departamento de Legales, Mesa Nacional por la Igualdad y contra la Discriminación. Te cuento, antes de ir a la última canción, que el domingo pasado se suspendió el encuentro planetario canábico, se pasó para este que viene. Así que el 28, encuentro planetario canábico, Cosecha 2017, mayo, ya se terminaron de secar, se terminaron de acomodar lo que estuvimos cultivando en abril y más o menos, así que ya en mayo están pepecucu, y te acercás ahí al planetario este domingo. Se pasó lo que sería el domingo pasado por lluvia, va a ser el encuentro entonces este domingo en el planetario Cosecha 2017, desde las 2 de la tarde hasta las 5. Se prevé lluvias también, además, pero bueno, hasta ahora mantienen la data de que va a ser este domingo. Girando en tiempo real, ya no me aguanto. Encontrarnos en redes sociales. Sándwiches. En Facebook. Facebook.com/sándwichestribal. Daniel de Villa Crespo ha llamado por las THC, Silvia de Balvanera también ha llamado y Laura de Chascamús, de Chascomús. ¿Todos se comunicaron por WhatsApp? Vamos, el WhatsApp de la tribu 1167. No, por teléfono fijo ¿sí? también, sí. Ahí claro. Bueno. Salvo Laura, Daniel y Silvia por teléfono. Muy bien, Daniel y Silvia que nos tienen el redial. Besito grande a los dos. Bueno, hemos decidido en Sanguche que los tres ganen el doble THC, la doble revista, así tanto Daniel de Villa Crespo, Silvia de Barbanera y Laura de Chascomús pasen con su nombre y el Rioba, y acá van a estar esperándoles sus dos THC. Me encantaría, Laura, saber si venís seguido de Chascomús acá, o si es que, no sé, por ahí los fines de semana, o por ahí estudia acá. Claro. ¿Qué tan lejos es Chascomús? Yo tenía un par de amigos de Chascomús que se iban todos los fines para allá, así que recuerdo que no es tan lejos. No, cerquita. Bueno, cuando vengas para acá, más o menos de 12 del mediodía a 12 de la noche, está la radio abierta, de lunes a... sábado seguro, para decirle un horario seguro, que no se venga Laura de Chascomú y por el centro ahí, ¿sabe qué? ¿Por qué tiene que decirle un horario así, extraño? ¿Usted está a la mañana? Yo sí, claro. Bueno, entonces a la ¿Pueden mañana... Pueden venir a las 8 menos 5 de la mañana, yo le abro encantada, le convido un mate. Bien. Y se queda a ver un rato el programa, si quiere. Y entonces de las 8 de la mañana a 12 de la noche, casi todos los días, acércate acá a Lámbare, 873, si pasás de martes a jueves... Es muy probable que haya actividad en el bar tribal, así que metes doblete. Eso sí es después de las 8 de la noche o 8 de la tarde. Lámbare 873. Silvia, Daniel y Laura, abrazo grande. Los felicitamos. Acá tienen un montón de cosas, como por ejemplo, cuál es el origen y los efectos y cómo pueden usar las diferentes sustancias ocultas. En el... ¡Al sándwich! ¡Al sándwich, sándwich! ¡Sanguchito para los veganos! ¡Sanguchito para los carnívoros! ¡Sanguchito para los vegetarianos! ¡Sanguchito para todos los gustos! ¡Sándwich! ¡Sándwich para uno! ¡Sándwich para todos! ¡Todos queremos tener un sándwich en la mano! ¡Sándwich!